Expulsa con tu voz la sensación más angustiante que tengas con relación a... Haber llamado a tu madre. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah?